iba a esperar las elecciones. No, déjenlo porque lo mandó de Narváez. ¿Qué? No, Kirchner. Kirchner, hay pluralidad. Este es el canal de Narváez en América, acuérdense. ¿No hay libertad de prensa, Kirchner? No, ustedes no.